Recuerda siempre tomar apuntes durante la predicación. Es tiempo de la palabra. Te vamos a dar 10 segundos para que apagues tu celular. No olvides llevar tus niños a la iglesia infantil. Hacer silencio durante la palabra. Porque nuestra casa merece respeto y amor. Buenos días, iglesia. Sí, estamos ya como cerca a las 12. Hermanos, mucha de la gente hoy está buscando algo para llenar sus vacíos en el corazón, en su alma. La gente hoy está corriendo de lado a lado, desesperada, angustiada, tratando de llenar esos vacíos de tener paz, tener descanso, tener reposo. Y tratando de hacer eso, la gente gasta su vida y está buscando en lugares equivocados. A la larga, lo que el ser humano necesita tener es paz en su corazón. Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y el Señor luego le responde: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Lo que necesitamos es tener la tranquilidad, el gozo, la paz, la seguridad en nuestro corazón. Y hay un salmo muy hermoso, que es el Salmo 23. ¿Quién de aquí se lo sabe de memoria? Ay, yo iba a dar regalos, pero no, son muchos. Los niños de escuela dominical lo recitan: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Y empieza, son 6 versículos. Es el salmo, Spurgeon dijo, un gran predicador, es la estrella, es un diamante el Salmo 23, ¿cierto? ¿Por qué no lo recitamos todos? A ver: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. 6 versículos, pero tienen un contenido extraordinario. Y mirando este salmo pude hacer varios descubrimientos. Que el Salmo 23 está después del 22. Pues ustedes dirán, pues hombre, lógico, ¿cierto? Pero no, lo que le quiero decir es que el Salmo, si vamos a ver qué es el Salmo 22, yo quiero mirar el contexto del 23. Y el Salmo 22 es un salmo profético, un grito de angustia del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le recuerda quién dijo eso? Aunque estaba David escribiendo, esas mismas palabras las dijo Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, para llegar a decir el Señor es mi pastor, nada me faltará, tengo que ir al 22 y aceptar el sacrificio que un hombre hizo para que yo diga el Señor es mi pastor, nada me faltará. Para disfrutar el 23 tengo que ir ¿a dónde? Al 22. Por eso el 23 está después del 22, ¿se dan cuenta? ¿A alguien tuvo que pagar un precio en la cruz del Calvario para que tú digas: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alguien tuvo que pagar un precio. Alguien lo hizo, y eso fue Jesucristo. Pero no hay 23 sin 22, ¿cierto? O sea, esa lógica tan profunda de ese predicador esta mañana. No me podrá llevar a aguas de reposo, a pastos delicados, si Jesucristo no murió por ti en la cruz del Calvario. Por eso este salmo es para los que dicen: Jehová es mi pastor. Porque desgraciadamente hay mucha gente que dice: Jehová no es mi pastor. I'm sorry for you. Lo siento. Si tú quieres disfrutar del 23, tienes que aceptar el 22. Aceptar que alguien murió y pagó el precio, un precio grande, un precio de sangre en la cruz del Calvario. Si no, no puedo disfrutar del 23. Pero mirando otra cosa, hermanos, es impresionante. Me di cuenta que el 23 está antes del 24. Es que nos está diciendo de nuevo. Claro, y el 24, si ustedes ven el 24, es un grito de victoria. Entonces, para llegar a esa victoria, al futuro, es un grito de que Jesús vence y entra victorioso al templo. Es un grito de victoria. Pero si no hubo alguien que pagó el precio en pasado, 22, yo no puedo hoy, presente, disfrutar de que el Señor es mi pastor, no voy a poder llegar a la victoria final, 24. Pues están como confundidos, los veo ya como 22, 24, 20. Hermanos, la Biblia y los Salmos, como todo en la Biblia, no está al azar. Dios tiene toda fríamente calculado. Puso el 22 en su lugar antes del 23. Antes que tú puedas decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará, alguien pagó un precio por eso, para que tú lo aceptes en tu vida. Y para que tú digas eso, y vas a llegar luego a la victoria final con Jesucristo en su reino. 24, futuro. Bueno, después de todo esto, ¿por qué? Porque es bueno tener el contexto del texto. Ahora, la gente está tratando de llenar el vacío de que nada me faltará, haciendo cosas, consumiendo, acumulando, comprando, metiéndose en cosas para que nada me falte. Y eso lo hago con mis fuerzas. ¿Y sabe cuál es el eslogan y el lema de la sociedad de consumo? ¿Sabe cuál es? Que tú estés totalmente insatisfecho. Es el eslogan de la sociedad consumista. Y ellos hacen todo su esfuerzo para que tú estés insatisfecho siempre. Tú compras algo hoy y mañana está obsoleto. Y entonces tú dices: oh, ya está viejo, quiero el nuevo, ¿cierto? Y hacen lo que sea por comprar el nuevo. Y ustedes se dieron cuenta en estos días las noticias que una persona, las filas para comprar el primer iPhone 6. Uy, vamos adelante, hola, yo ni tengo iPhone y eso ya va en el 6. Eso está adelantado, eso va muy a la carrera. Entonces la gente haciendo la fila por el iPhone 6 y a la expectativa, las cámaras, la gente hizo carpas, se trasnochó y el primer hombre del planeta Tierra que tiene el iPhone 6, todas las cámaras lo enfocaron. Miren mi iPhone, ¡pum! Se le cayó, se dañó el iPhone. Y hermano, entonces, y uno se compra el iPhone y uno lo saca para que lo vean. ¿Cómo le quedó el ojo? Pues lloroso, mi hijo, ¿cómo más? De la envidia. ¿Cierto? Eso es lo que quiere despertar. El vecino se compra un carro, ¡uy! Me está echando polvo. Yo no puedo, tengo que hacer lo que sea para no dejarme tirar polvo del otro. Y empieza la competencia, la competencia. Yo me acuerdo los primeros celulares que salieron, ¿se acuerdan? Unas panelas así que eran un arma mortal. donde usted lee a alguien con eso en la cabeza, lo mata. Y sacaba una antena y hacía así uno y le chuzaba el ojo al otro. Y uno era, qué maravilla de tecnología. Pero resulta que ya tenían el otro más pequeño, pero hay que vender primero el viejo. Y la gente haciendo filas para comprar este, porque, pero ya hay otro guardado. Pero qué, consuma, consuma, consuma. Nada te faltará. Señor, es que no me puede faltar nada, porque tú eres mi pastor y yo soy hijo del rey, y el hijo del rey merece lo mejor. ¿No han escuchado eso? Muchas veces, hermano, es que yo merezco lo mejor. Yo soy hijo del rey, entonces yo soy un príncipe, ¿cierto? Entonces, hermanos, la gente empieza el consumismo, y esto que hace, ¿qué hace con la gente? ¿Qué hace? Que se endeude, que trabaje duro, que se esfuerce para poder darle lo mejor a sus hijos, darle lo que yo no tuve, se lo voy a dar a ellos, porque para eso trabajo y me mato y me quiebro la espalda, pero que ellos tengan lo mejor. Nada nos podrá faltar, pero esa no es la idea, ese no es lo que el Señor está diciendo acá. Ahora, si tú eres oveja, porque si el Señor es tu pastor, ¿tú qué eres? Oveja. Bueno, hay cabritas también, ¿cierto? Hay algunas cabritas. Pero si tú eres oveja, a ver, ¿qué hace un pastor con el rebaño? ¿Qué hace un pastor? Imaginémonos, no, en nuestra cultura no es normal el pastoreo de ovejas, ¿cierto? Pero ¿qué es el pastor? Ahora, ¿qué es, cómo es la oveja? La oveja es un animal sumamente terco, ingenuo, inocente. Este es un animal que no tiene defensa. Los otros tienen uñas largas, muerden, brincan. Esta ovejita es torpe. Es lo más ingenuo que hay. Es el animal más indefenso. No se puede valer por sí sola. Siempre está dependiendo del pastor. La oveja es un animal que uno dice, ve, hay un gato salvaje, hay un conejo salvaje. ¿Usted ha visto una oveja salvaje? No, sabe, esa es una manada salvaje del monte. No son capaces, son indefensas, se la come el lobo, cualquier lobo, un gatico pequeño se come una oveja. ¿Cómo será de indefensa? Porque no se puede defender. Ahora, otra característica de la oveja es que es muy nerviosa, se estresa facilito. Eso llega el lobo y dice, ¡ay, ve, no, me! Pues, sí, ahí no, pues ni modo que haga. Pero se estresa, se asusta, tiembla. Cuando llega el lobo, ¿sabe qué hacen ellas? Se van uniendo una con otra. Me, a usted primero. Pues ellas se ponen ahí, cómame, porque ¿cómo me defiendo? La oveja es el animal más indefenso que hay. Y nosotros somos ovejas y hay veces nos las tiramos de autosuficientes. Yo puedo vivir sin Dios. Yo puedo vivir sin Jehová. Jehová no es mi pastor. Eso es un cuento. Eso es iluso, decir que un ser humano puede vivir sin Dios en ese planeta Tierra. Es el animal más dependiente que hay. Ahora, es un animalito que mantiene comiendo, comiendo y come de todo. Si le dejan tuna, se come una tuna. Es bruta la ovejita. Entonces, ¿el pastor qué tiene que hacer? Mirar a dónde la va a llevar a pastar. Cuidar, quitarle las chuzos porque ella es brutica y no ve. Esta hierba mala, venenosa, se la come. Entonces tiene que, el trabajo del pastor, hermanos, es un trabajo arduo. Por eso Jehová es mi pastor. Ese es el buen pastor. Tiene que esforzarse, esmerarse, clasificar su comidita, a ver a dónde la llevo, que no haya una fiera por ahí escondido en una roca, que esté libre. Es el trabajo. Y él va atrás o adelante. ¿El pastor dónde va? Adelante. Y las ovejas lo siguen, escuchan la voz y lo siguen. Entonces, la función del pastor es una función siempre complicada y dura. Ahora, cuando nosotros decimos, Jehová es mi pastor, entonces la pregunta es, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Cierto? Y hay unos salmos, el Salmo 139, 13, dice, mire lo que es Jehová. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Lo tenemos ahí? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si Jehová es mi pastor, Jehová te hizo, y lo reconozco y lo acepto. Si yo digo Jehová es mi pastor, Él me formó en el vientre de mi madre. Él lo hizo. Yo pensé que había sido mi papá, pero resulta que Él lo usó a Él para que yo naciera, así como a cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito, no fue casualidad. Y también, o sea, Él es mi hacedor, Él fue el que me hizo. Ahora, el Salmo 146, 5, 6 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Si yo digo Jehová es mi pastor, Él hizo todo. Por eso yo puedo decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él hizo todo, Él es el dueño de todo, Él es mi pastor. No voy a tener falta de ningún bien, porque Él es el dueño del oro, de la plata. Él creó la naturaleza, los frutos, los animales, las aguas, todo. El aire que respiramos lo creó Dios. La luz del sol la creó Él para poder vivir. Él creó todo. Nada me faltará. Nada. De paz que cuando yo trato de suplir por mi fuerza, por mi trabajo, por mi esfuerzo, todo, ahí está el problema. Yo lo dejo que Él me supla, me lleve, me guarde. Ahora, si yo digo que Jehová es mi pastor, entonces, ¿qué hace el pastor por sus ovejas? La pregunta es, ¿qué hace el pastor? Y el versículo 1 dice: nada me faltará, nada, nada, en absolutamente nada. Ahora, pero mucha gente dice: venga, pero es que a mí me falta un iPhone, iPad, iPod. O sea, los hay. A mí me falta un carro, a mí me falta un viaje, a mí me... Venga, un momentico. El Señor se compromete con lo básico y lo necesario para la vida y la subsistencia del ser humano. ¿Y qué es lo que necesitamos para vivir? Dígame, ¿qué necesitamos? ¿Agua? ¿Aire? ¿Alimento? ¿Vestido? ¿Techo? Eso es. Párela ahí, nada de redes sociales ni nada, no. Pero uno le dice, hay muchos padres que le dicen al hijo: te voy a castigar 8 días sin celular. ¡No! Papá, le barro, le trapeo, le cocino, le lavo, pero el celular no. Las redes sociales no, no puedo vivir sin ellas. ¿Cierto? Hermano, tenemos una cantidad de añadiduras que eso es lo que nos complica la vida. ¿Tú puedes vivir sin redes sociales? ¿Sí? ¿Esto es como hacía Noé? Uy, me voy a chatear con la vieja. ¿Cierto? Hijo, mire a ver si la jirafa sacó la cabeza y tomó aire. No. O sea, hay cosas que no son necesarias para vivir. Hay cosas que no son necesarias, ¿cierto? ¿Podemos vivir sin parabólica? Ay, el partido del Real y James y Caracol y RCN no presentan esa vaina y necesitamos la conexión a... Nos vamos llenando de una cantidad de cosas, porque si todo nos falta, Él se comprometió a darnos lo necesario para vivir. El problema es que nosotros queremos más. Señor, cuñe el vestidito y la ropita con internet, con carritos, con cierto, cúñelo con algo más, Señor, que no sea tan sencillo eso y tan simple, ¿cierto? Recordemos que la sociedad de consumo tiene un eslogan: crearte insatisfacción siempre. Y necesito esto para llenarme. Necesito, uy, tengo el último, tengo lo más nuevo, tengo la última versión, el último modelo. Ah, estoy satisfecho. Al otro día, insatisfecho. porque salió otra, otro modelo. La gente hoy, hermano, está, hay unas teorías, escuché un reportaje hace como 8 días, donde hay un movimiento que la gente quiere volver a lo sencillo, quiere volver al principio, al Génesis. Y la gente quiere dejar el consumismo y trabajar menos, vivir más sencillo para ese tiempo el cual tiene que emplear en conseguir más plata, utilizarlo en la familia, en el deporte, en la salud. Yo he escuchado de familias o de personas que tienen que trabajar doble para poder pagar una señora que le cuide a su hijo. Y entonces uno dice, ¿y por qué no trabaja sencillo? No le paga a la señora y usted misma cuida a su hijo. ¿Cierto? Suena como, ¿por qué tengo que ir a trabajar dos veces para tener el recurso para pagarle a alguien que te cuide el hijo? ¿Por qué no liberas un trabajo y vas y disfrutas con tu hijo los años que está creciendo? ¿Por qué no disfrutas con tu esposa, tu esposo que está en la casa desatendido, desatendida, los hijos desatendidos? Porque es que yo me estoy quebrando la espalda, porque yo todo lo que hago es para ellos, para que vivan mejor. Y resulta que ellos dicen, venga papá y mamá, es que yo no quiero que me, a la larga que me den eso. Yo quiero es tu compañía, yo quiero tu tiempo. Yo te necesito es a ti en casa. Ah, no, estoy luchando fuerte para que tú tengas lo que yo no tuve. Y yo pasé mucho sufrimiento y tú no vas a sufrir. Entonces me esfuerzo o ubico sábados, domingos, festivos, nocturnos, horas extras, tratando de acumular y conseguir para darles una vida mejor, entre comillas. ¿Eso es mejor? Los niños, los hijos necesitan es calidad, tiempo, compañía, diálogo, comunicación. Eso es lo que necesitan los hijos. No un iPad, un iPhone, el último, ¿cómo te quiero? Mira, eso no es. Necesita hablar con el papá, con la mamá, de corazón a corazón. Hay una cultura que es los Amish. ¿Sí? ¿Han escuchado de los Amish? De ahí vienen los menonitas. Y ellos, es una cultura que viven en lo simple. No hay tecnología. No hay carruajes, caballos, hay casas hechas de madera por ellos mismos, cultivan la tierra, tienen comunidades, van a la iglesia, su vestimenta es sencilla y es un estilo de vida sencillo. Pero están en familia, con los principios y valores que el niño debe tener desde pequeño, bien educado en la iglesia, en todos lados. Hermano, en tiempos difíciles, ahora, el Señor siempre nos hace. ¿Alguien puede decir acá, yo he estado en unos tiempos difíciles, sin embargo he visto la mano de Dios? No ha faltado el pan sobre la mesa. Puede que no sea un pan de 5,000, pero un pan de 500. Puede que no sea un pan de 7 granos, pero un pan. Pero ha estado el pan, ha estado el alimento. Yo no he visto a alguien que diga salí desnudo a la calle porque no tenía nada que ponerme. Yo no he visto el primero, a no ser que sea loco. Pero a pesar de los tiempos difíciles, ha habido sustento para nuestro hogar y para nuestra familia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. A pesar de que no hemos sido muy fieles con Dios, Él nos ha sustentado. El sol, el aire y el agua está para justos e injustos. Esa es misericordia de Dios para todos. Ahora, hay varias cosas. Entonces yo digo, Señor, pero a mí me faltan cosas. Entonces pueden haber varias posibilidades. Una, que el Señor no sea tu pastor. Entonces por eso te está faltando algo. Y dice, ah, pero si el Señor no es tu pastor, entonces, ¿cierto? Complicado. O la otra, no es el tiempo para recibir lo que estás pidiendo. ¿Tú le darías a un hijo de 7 años una moto de 500 centímetros cúbicos? Si yo sé que se va a hacer daño, ¿para qué se lo voy a dar? ¿Por qué yo voy a darle para que de pronto se hiera o se mate? Yo no quiero darle a un hijo algo que no pueda tener la responsabilidad, el crecimiento y el carácter de manejar lo que le voy a dar. Yo espero que crezca y cuando esté a la estatura, a la edad indicada, al carácter, le doy lo que necesita. Y hay veces el Señor dice: no es tiempo, no es tiempo de darte lo que estás pidiendo. No es el tiempo. O la otra es que lo que tú pides legalmente no te hace falta. Lo que tú pides no te hace falta. Entonces, el Señor es tu pastor. Ahora, si vemos el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, miremos una cosa. Aquí hay como algo que uno dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Venga, venga. El Señor me trajo estos pastos tan deliciosos no a comer, sino a descansar. ¿Y cómo así que junto a aguas de reposo no es para beber, no, para pastorearte? ¿Cierto? Cualquiera podría decir: venga, el Señor me muestra, me trae a la abundancia y dices: descanse, tome agua. Y no, te voy a pastorear, reposa. Es como decirte: hermanos, yo soy el que te traigo a donde hay abundancia. No la busques ni te quiebre la espalda trabajando. Sí hay que trabajar, no malinterpreten, porque muchos: mija, el pastor dijo que no hay que trabajar, que le pida todo a Dios, ya no trabaja. Venga, un momentico, sí hay que trabajar. Pero lo que Dios nos está mostrando con esa figura es que Él te guía y te lleva a los pastos. No los busques, no te mates la vida con esfuerzo y tanto, porque es Él que te guía a los pastos y a las corrientes de agua. Es Dios, no soy yo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi capacidad. No, es Dios. Él es tu pastor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el que te lleva a esos pastales deleitosos. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere contigo? Darte descanso y reposo. Los seres humanos estamos buscando descanso y reposo. Estamos tan cansados, tan angustiados de luchar y luchar y no dejamos el tiempo para que Dios diga: mira, mi hijo, todo lo que tú estás matándote en la vida, yo te lo doy. Yo te traje aquí, descansa, esté listo para pastorearte. Eso es lo que anhela nuestro Dios: pastorearnos. Deja de correr como loco, deja de buscar, ya no duermo, tengo que hacer esto. Déjate pastorear y encuentra el descanso y el reposo en nuestro Señor, en el buen pastor Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero pensamos es: produzca, produzca, produzca, ¿cierto? Hermanos, me di cuenta que las gallinas, para que produzcan más huevos, les están haciendo varias cosas. Les ponen música relajante. Ay, eso, gallinita, más huevitos, hágale. Para eso le estamos poniendo musiquita rica, baile lo que quiera, pero ponga. Les están haciendo un ambiente chévere, pero produzca, mijo, produzca. La gallina, ¿a qué hora se acuesta normalmente? Los que son de finca, como a las 6 van buscando el arbolito y ahí se acuesta. Pues les están apagando el bombillo más tarde para que produzca más, a ver si pone 2 huevos al día. Y por la mañana ya levantan el primer canto del gallo, es como a las, ¿qué? 4:30, 5. Pues ya uno en la ciudad no escucha a los gallos, escucha él a los borrachos y toda esa gente, pero el gallo, es como a las 4:30, 5 que el gallo canta, le están prendiendo el bombillo más temprano. Trabaje más, produzca más, dé más. Pero ¿sabe qué pasa con esa gallinita? Su periodo de vida se acorta. Y eso, hermano, es lo que hace la gente: trabajar, trabajar y trabajar. Eso lo escuché de, bueno, alguien dijo eso. Trabaje, trabaje, trabaje, trabaje, ¿cierto? Y las gallinas, hermano, pero viven más corto. Viven más corto. Y eso le pasa a muchos seres humanos. Están tan estresados, tratando de darle lo mejor a su familia, acumular y que nada me falte de las cosas suntuosas, que me estreso y pum, un infarto. Ahí quedó. La gente joven se está infartando. Impresionante, es que una niña de 22 años, la semana pasada, se infartó. Yo tengo como por ahí. ¿Cómo así? 22 y ya infartado. El estrés. No hay calma, no hay tranquilidad. Estamos estresados, desesperados, buscando que nada nos falte, que nada le falte a la familia. Y yo lo que hago, se muere, su vida se acorta, tratando de buscar lo que Dios dice: yo soy tu pastor, yo te llevo a los pastos deliciosos, yo te llevo a las aguas. Yo soy el que te guío, yo soy el que te digo la senda por la cual debe andar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora, hay una historia de un niño. Su papá era muy trabajador y dice que el papá de Alberto era un hombre importantísimo y muy ocupado, que trabajaba tantas horas que a menudo debía trabajar los fines de semana. Un domingo Alberto se despertó antes de tiempo y al escuchar que su papá abría la puerta de la calle para salir a la oficina, corrió a preguntarle: oye, hermano, ustedes hay niños que preguntan, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Cierto, los niños son preguntones. Le dijo: ¿por qué tienes que ir hoy a trabajar, papi, hoy domingo? ¿Cierto? ¿Podríamos jugar juntos? No puedo, tengo unos asuntos importantes que resolver. ¿Y por qué son tan importantes, papá? Ah, porque pues son, si salen bien, serán un gran negocio para la empresa. ¿Y por qué son un gran negocio? Ah, pues porque la empresa ganará mucho dinero y a mí es posible que me asciendan en el trabajo. ¿Y por qué quieres que te asciendan? Ay, niño tan preguntón. Pues para tener un mejor trabajo, ganar más dinero. ¡Qué bien! Y cuando tengas un trabajo mejor, ¿podrías jugar conmigo? El papá de Alberto se quedó pensativo. Así que el niño siguió con sus preguntas. ¿Y por qué necesitas ganar más dinero, papá? Ah, pues para poder tener una casa mejor, más grande. Y para que tú puedas tener más cosas. ¿Y para qué queremos tener una casa más grande? ¿Para guardar todas esas cosas nuevas? No, hijo, porque con una casa más grande estaremos más a gusto y podremos hacer más cosas. Alberto dudó un momento y sonrió. ¿Podremos hacer más cosas juntos, papá? ¡Estupendo! Entonces vete rápido, yo te esperaré los años que haga falta hasta que tengamos una casa más grande. Al oír esto, el papá de Alberto cerró la puerta sin salir. Alberto crecía muy rápido y su papá sabía que no le esperaría tanto. Así que se quitó la chaqueta, dejó el ordenador y la agenda, y mientras se sentaba a jugar con un Alberto tan sorprendido como encantado, dijo: creo que el ascenso y la casa nueva podrán esperar algunos años. ¿Qué es lo importante, hermanos, para ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tu familia necesita? Ellos necesitan amor. Ellos necesitan paz. Ellos necesitan tiempo. No necesitan muchas veces un par de tenis Nike, la última moda. No necesitan el último iPhone del mercado para demostrar el amor, ¿no? Necesitan tiempo. Porque cuando tú pasas tiempo con los seres más queridos, tú puedes formar, tú puedes gozar esos momentos que no volverán. Muchos padres han gastado sus vidas tratando de dar lo mejor y resulta que salió siendo lo peor. Y el reclamo de muchos hijos hoy es que mi papá no ha estado conmigo en los momentos más difíciles. No he sentido el abrazo de mi papá ni de mi mamá. No me han dicho te quiero, solamente me dan. No queremos eso. Queremos decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es como decir: en medio de todo lo que yo tengo, yo soy el dueño de todo, pero no te quiero que te mates, quiero que descanses, que reposes, que compartas, que hagas un par en tu camino y mires la vida, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Tenemos que dejar de pensar: time is money, tiempo es dinero. Necesitamos producir, producir, no puedo descansar, no puedo reposar, tengo que producir, producir y producir. En Lucas 10 nos narra la historia de dos hermanas, ¿se acuerdan? Marta y María. Y cómo las hermanas de Lázaro y las dos, llega Jesús a la casa con 12 discípulos y ahí mismo María, ¿qué hace? ¿Qué hace María? Se sienta en primera fila al pie de Jesús, del Maestro. ¿Y Marta qué hace? Ay, a barrer, ay, se va para la cocina, trae una harinita y unos panecillos, mata una gallina de las gallinas de ahora y bueno, y hace un asadito y bueno. Y Marta ve a María ahí a los pies deleitándose, sacando su tiempo con una cara de sonrisa, porque el Señor la está pastoreando. Y le dice: Jesús, no tienes cuidado, mira a mi hermana desconsiderada, no me ayuda a atender ni a los discípulos. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. De todas las cosas, solo una es la importante y la necesaria, y esa la escogió María y no le será quitada. Ella se deleitó a los pies, descansó en la presencia del pastor, pastoreó su alma, pastoreó su vida, le enseñó. Eso es descanso para el alma, eso es descanso. Lo que están haciendo ustedes hoy, sacan un domingo. En vez de irse a los deportes, a dormir, a verse una película en la cama, yo necesito ir donde el pastor, no, al pastor de pastores, el rey de reyes. ¿Qué palabra me tiene para pastorear mi vida y mi aflicción? Porque muchos, hermanos, yo sé que muchos de los que están acá, de pronto hoy su situación no cambia, pero van a salir fortalecidos por la palabra de Dios en sus corazones. Puede que su situación hoy no cambie, pero la palabra de Dios no llega vacía, toca y llega al corazón de las personas. Y podrá decir: Señor, hoy no, pero tú podrás hacerlo cuando quieras. Ese milagro sobrenatural que necesito, tú puedes hacerlo mañana cuando tú digas. Pero lo más importante es el milagro, lo más importante eres tú. Cuando yo puedo decir eso. Una pareja una vez vino y me dijo: estamos mal y nos separamos, pero estamos volviendo y queremos que usted nos ayude. Y yo, uy, fabuloso. Y empecé a hablarles de que Dios es lo más importante. Dios es el que edifica el hogar, el que edifica la casa es Dios. Si tienen a Dios en su corazón, en su vida, pueden solucionar cualquier problema. Y llevaba como una hora diciéndoles, y a la hora me dicen: venga, venga, es que yo no creo en Dios. Y eso de iglesia y de congregarme, no, nosotros de eso no. Usted no nos puede ayudar, pero hablando de otra cosa, yo le dije: sí, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de cómo barrer, cocinar. Milena me tiene muy bien entrenado en esas labores, entonces yo les puedo dar unas clases, ¿cierto? Pero ustedes necesitan es decir: Jehová es mi pastor. Y si ustedes no abren, ustedes necesitan ir al 22 para decir: acepto el sufrimiento de Jesús en la cruz, lo creo y lo acepto en mi corazón. Ustedes están como DaVivienda. No es el lugar. Porque ¿cómo vienen a una iglesia y no pretenden que yo les hable de Dios para la solución de sus problemas? No, no, yo no creo, no me hable de Dios ni de iglesia. I'm sorry for you. ¿Cierto? No, no, no se puede. Para poder decir, Jehová, llévame a esos delicados pastos. Llévame a esas aguas frescas en mi vida, al descanso y al reposo. Yo quiero eso, Señor. Tengo que decir, tú eres mi pastor. Si yo no digo eso, no se puede hacer nada. Es la materia prima, importante y trascendental, Jesucristo en el corazón de los hombres. Ahora, miremos el versículo 3. Es hasta el 3, pues, para que no se preocupen. Vamos a confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, ¿saben qué es la palabra en hebreo confortar? Era que la ovejita, como era rechonchita, es muy torpe, ella se caía en un medio huequito, no era capaz de salir. Ellas hacían como una especie de una camita y se acostaban y no se podían parar. Quedaban ahí como patinando. Entonces se llenaba de nervios, se estresaba muy fácil, se le subía la sangre y se morían del susto. O llegaba una fiera, ay, mira el bocado, gracias Señor por este bocadito, y ñau. Y se la devoraban. Entonces la ovejita, confortar, la traducción en hebreo es coger la ovejita y pararla, ponerla otra vez. ¿Y sabe qué hacía el pastor? Le sobaba las piernitas para que le volviera la sangre. Confortar el alma. Necesitamos, muchos de acá necesitamos que el pastor nos dé una sobita. Eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo. Y nos sobe y nos pegue un peluchito y nos ponga otra vez en pie, firme. Eso era confortar. ¿Cuántos necesitan aquí que el Señor nos conforte el alma? Amén. Ese es confortar el alma, ¿cierto? Pero dice, confortará mi alma, me guiará por senda. O sea, usted sabe que las ovejitas son torpes, necias. A veces se iba para acá, y las ovejas. ¿Y sabe qué hacía con el cayado? El cayado es una vara larga con un corrosco aquí, ¿sí? Como una jota. Y cogía el pescuecito a la que iba por acá. Venga, mijita, es por acá. ¿Sí? O sea, venga, que se me está desviando, mija, es por acá. El cayado era para corregir el camino. Eche por aquí, mija, usted no es de ese corral. No se vaya a poner esas cabras filisteas. Es por esta, es por aquí. El pastor eso hace. Dice que nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y hay muchas personas, hermanos, que pueden estar hoy así como por otras sendas, y necesitamos que el Señor con su callado nos oriente al camino verdadero. Muchos están de pronto afligidos, desconsolados. No ven esos pastos verdes. No ven esas aguas frescas en su corazón. Hay vacíos tremendos. Hay problemas existenciales. Y a esos es que el Señor hoy quiere pastorear. Tocar su corazón. Llenar ese corazón con la palabra de Dios, que nos reconforte y nos dé ese peluchito el Espíritu Santo hoy. Hoy lo necesitamos en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestro hogar, con los hijos, con el empleo. Necesitamos confortar y necesitamos ser guiados. Hay un hombre, un artista, un cantante muy famoso, Juan Luis Guerra. ¿Lo han escuchado? Las avispas, que me piquen, que me piquen, que me piquen. El que canta pues eso, pues el que canta eso. El hombre se convirtió al Señor. Él se convirtió al Señor. Y él dijo, Juan Luis Guerra declaró a distintos medios el cambio profundo que tuvo en su vida. ¿Pero qué llevó a Juan Luis Guerra a volverse cristiano? Esa pregunta se la hacen sus seguidores una y otra vez. Dicen, Y él responde: yo tenía en mi vida muchos triunfos, fama, fortuna, pero no tenía paz. Vivía tomando pastillas para controlar la ansiedad. Y dos personas me predicaron y dijeron que la paz que buscaba la podía encontrar en el Señor Jesucristo. Abrí mi corazón y no solo encontré paz, sino vida eterna. Hace algunos años invité al Señor Jesús a cenar conmigo. Me encontró desalentado y lleno de problemas. Y aunque tenía muchas cosas, pues la música me había dado fama, dinero, pero también había un gran vacío en mi vida. Pensaba que el éxito y los reconocimientos podían llenarme por completo, pero no fue así. Nada pudo darme la paz que tanto ansiaba. Hasta el día en que me hablaron de Jesús, el Señor me dijo: no temas, y sanó mis heridas, me dio su salvación, me dio su amor, me dio su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Y hoy yo quiero hacerte dos invitaciones. A lo mejor haya alguien aquí en este templo que diga: todavía Jehová no es mi pastor. Yo quiero que hoy Él empiece a pastorearme. Quiero que Él me lleve por esas sendas, esos pastos verdes, porque hasta ahora mi vida ha sido es pastos secos, chamizos. Yo quiero que Dios hoy empiece a ser mi pastor, que me lleve a esas aguas frescas. Yo no quiero seguir viviendo aguas contaminadas. Si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, ahora es una invitación para que lo hagas. Si tú quieres y estás dispuesto, si hay alguien aquí, yo quiero que el Señor sea mi pastor, yo le voy a pedir que venga acá al frente. No sé si hay alguien que no haya aceptado al Señor en su vida como Señor y Salvador, como este hombre que un día tenía que tomar pastillas para la ansiedad, para poder dormir, pero una vez dijo: le abro mi corazón y voy a cenar con el Señor Jesucristo. Yo necesito de esa paz, yo necesito de eso que Él dice, yo quiero sentir eso en mi corazón. Puede ser que todos aquí seamos hijos de Dios, amén por eso. Pero la segunda invitación es: si tú te sientes, hermano, que necesitas ser pastoreado por el Señor, ven y pasa acá, arrodíllate. Dile: Señor, yo necesito que llenes mi corazón. He luchado por sendas que a lo mejor no son buenas. Yo quiero que hoy, Señor, tú me des un peluchito. Tú confortes mi alma, porque la vida me ha tratado duro, he sentido dolor. Si tú quieres hacer eso, hermano, el púlpito, aquí puedes venir a postrarte y arrodillarte delante de nuestro Dios. Él te confortará el alma, Él te llevará a pastos delicados, verdes, frondosos. A lo mejor no hemos comido bien, porque estoy buscando chamizos, buscando en lugares, en rediles donde no hay paz, rediles donde no hay pastoreo. Pero Señor, yo quiero que tú seas mi pastor, el pastor de pastores. Yo quiero hoy venir delante de ti, Señor, porque necesito que me confortes y reconfortes mi alma. Hay dolor, hay sufrimiento. Muéstrame tus veredas, muéstrame tus caminos, Señor. Me he equivocado tantas veces y quiero sentir esa paz. Quiero quiero sentir tu misericordia en mi vida. Ayúdanos, Jesús. Sé mi pastor. Provee, Señor, esas necesidades. Ah, no sé por qué, Señor, me he equivocado. No he sabido dirigir la economía. No he administrado sabiamente, Señor. Pero te pido hoy que me enseñes. Te pido hoy que me pastorees, que me muestres la senda por la que debo caminar. No estoy conforme con mi vida que llevo. Quiero cambiar. Quiero sentir ese abrazo tuyo todos los días en mi vida. Quiero sentir ese abrazo, Señor, y que me des un corazón nuevo para poder abrazar a mis seres queridos. A lo mejor los he maltratado. A lo mejor les he hecho daño. No he sabido ser padre, no he sabido ser madre, no he sabido ser hijo, no he sabido ser hermano. He maltratado en vez de bendecir. He golpeado en vez de abrazar. Hoy quiero que me enseñes, Señor. Pastoréame. Oh, sí, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos dicho: tú eres mi pastor. He sido una oveja rebelde. He sido una oveja que no sigo tu instrucción. He sido una oveja que tomo caminos diferentes a los que tú me marcas. Hoy quiero, Señor, volver a tu redil, estar con otras ovejitas, ayudarnos mutuamente, orar unos por otros, descargar mi corazón y mi alma, llevar las cargas unos con otros. No quiero ser una oveja solitaria. Quiero estar una oveja siendo pastoreada por el Señor de señores, el Rey de reyes, el que todo lo hizo y el que todo lo creó. Gracias, Señor, gracias. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. A pesar de que no hemos sabido ser ovejas, tú has sido fiel y no nos ha faltado nada. Tú has suplido todas nuestras necesidades, Señor. Estoy aquí por tu misericordia y por tu fidelidad. Ayúdanos. Hoy quiero exaltarte a ti, Señor, porque has sido bueno con la familia, has sido bueno con tu iglesia, has sido bueno, Señor. No ha faltado el alimento, no ha faltado el vestido, no ha faltado el techo. Ayúdame a ser sabio, a no meterme en cosas que no puedo, Señor. Pero hoy te puedo decir que tú eres fiel. Nadie como tú, Señor. Tú eres grande, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Cántalo con todo tu corazón. Él es fiel, ha sido fiel contigo. Cántalo con el corazón. Tu fidelidad grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. gracias, Señor. Todos los días vemos tu fidelidad. Todos los días. Desde la mañana hasta el anochecer, tu fidelidad ha sido grande. Yo te pido que tú bendigas, confortes el alma de mis hermanos. Que mires sus problemas, Señor, sus dificultades. Que tú seas, Señor, siendo provisión para ellos. Que tú seas siendo el sanador para ellos. Que tú seas siendo el que da consejo y dirección. ¿En quién más, Señor, podemos acudir? Si tú eres nuestro pastor, a ti acudimos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Recibe un aplauso de tu iglesia, de tus hijos. Hoy te exaltamos, Señor, a ti. Gloria a ti, Señor, Rey de Reyes, por tu fidelidad en tu iglesia y en nuestra vida. Sí, Señor, gracias. Las personas que vienen por primera vez nos acompañan aquí a mi izquierda, ese cuarto. Vamos a hablar.